tanto los papelitos como llevan puesto ustedes, como los... Queríamos agradecer a ella. A Silvia Bastilucci, que nos dio todo lo que es panfleto, todo, nos donó todo gratis, tanto los papelitos como llevan puesto ustedes, como los que le vamos a repartir ahora para que peguen en las casas, que peguen en los negocios, en los autos, porque es una forma también de movilizarnos y tener presente que queremos justicia por Marisol y por todo el pueblo de Saladillo. También agradecemos a la señora de Tiza, que en este momento no me acuerdo el nombre, que nos donó la remera, y a Leo Llanar, que nos donó todo lo que es el estampado. Muchísimas gracias a toda la comunidad de Saladillo y síganos apoyando. La familia está todos unidos y queremos que esto se esclarezca y que el asesino de una vez por todas esté bajo las rejas como se lo merece. Gracias por estar acá. Gracias.